es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Yo pertenezco al corregimiento de Cuatis, municipio de Hualmatán, y soy de esta tierra del sur, o sea, de la ex provincia de Obando, que la integran 13 municipios. Me siento muy orgullosa de ser del sur, porque Nariño es un hermoso tapiz de retazo. Somos muy ricos en biodiversidad, infinidad de sitios turísticos, gran variedad de climas y una gran variedad gastronómica. ¿Por qué me siento orgullosa de ser del sur? Porque nuestra región es de gente noble y trabajadora, y su suelo es productivo para solventar los mercados de la nación. Cantando al orgullo de ser del sur. Estas son melodías que resuenan en el corazón del sur del departamento de Nariño. Comencemos este vibrante camino entre letras y acordes. De todita mi Colombia, lo más lindo está en el sur. Ipiales con su frontera, es una cuna de amor. Esta canción, Paisaje Nariñense, del maestro Raúl Rosero Cadena, interpretado por Derle Muñoz, tiene la capacidad de ilustrarnos la riqueza visual del sur de Nariño. Cada acorde pinta un lienzo sonoro que captura la majestuosidad del paisaje. A la provincia de Obando yo le vengo a cantar, a mi tierra tan querida, el municipio de Hualmatán. El maestro Óscar Trejo, con su canción Mi Tierra, Grupo Nuevo Amanecer, canta una poesía apasionada al municipio de Hualmatán, elogiando el sentir de ser del sur, desde la ruana y el sombrero que visten con orgullo nuestros campesinos, hasta las mujeres que danzan entre campos floridos, dejando en el aire la alegría del sur. Nos dejamos envolver por la magia instrumental del maestro Nicomedes Ibarra, con Campesino Nariñense. A través de las notas melódicas de su saxofón, sentimos la alegría sinfónica del campo, donde la música es el lenguaje que expresa la autenticidad del campesino del sur de Nariño. En esta provincia y en todo el departamento de Nariño, nos sentimos orgullosos porque se pueden contar las más hermosas historias, ¿no? Y de ahí varios escritores han hecho amplios elogios sobre la grandeza de nuestro sur. También me siento orgullosa de mi región por su amplia cultura que hay en ella, sus grandes personajes, que unos ya se han ido por el llamado de Dios y otros que van quedando siguiendo los pasos y dándole gloria a su territorio. Se destaca por el carnaval de negros y blancos, que atrae turistas de varias regiones. También nuestra gran variedad gastronómica, empezando por nuestro plato típico que es el cuy. Las fiestas de los diferentes municipios, como por ejemplo aquí en nuestro municipio, las fiestas del Señor de los Milagros. Tenemos uno de los santuarios más bellos, las Lajas. Una belleza natural con volcanes, nevados, lagunas, ríos, el mar, entre otros. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso si acá en esta provincia, en nuestro departamento, en nuestro sector sur, tenemos los más grandes escritores, grandes intelectuales, poetas, estudiantes, gente joven, pensante, que representan muy bien a esta patria del sur colombiano, que desde luego pertenece al departamento de Nariño? En mi Nariño, mi linda tierra, tanta belleza tiene para mostrar. De sur a norte, la costa y sierra, tantos lugares que quisiera destacar. Maestro Alfredo Benavides, del municipio de Potosí, y su tema Paisaje. Esta canción nos resume el orgullo de ser de esta esquina del suroccidente colombiano, que se generaliza a nivel nacional como una sola cultura, pero que tiene amplios y diversos matices que nos diferencian, pero a la vez nos hermanan. Gracias al proyecto Territorios al Aire 2023 del Ministerio de las TIC, por habernos apoyado a contar en 10 capítulos un poco de la emisora Campo Verde, su trabajo, su trayectoria y su incidencia territorial y regional. Sobre el río Guaitará, en su santuario, Nuestra Señora de la Relaja siempre está. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Gualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al Aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.